Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Esta Noche. Directamente desde los Estudios México del Camino FM abrimos esta nueva instancia de comunicación donde compartimos cuentos, poesía, relatos, estoy mirando la grilla que ustedes nos han alcanzado, radioteatro, bueno, una variedad enorme de la palabra en estos formatos que hacen que, bueno, justamente la comunicación tenga un sentido, ¿verdad? Sea una comunicación significativa para quien la emite y también para quien la recibe. Para poder participar de esta noche, para poder participar en los contenidos, ¿verdad? De que compartimos y que difundimos y que nos encanta en este espacio, alcanza con ponerse en contacto por el 099-644-233 y ahí tanto sea obra propia como si es obra de otro que nos gusta y que queremos compartirla, bueno, será absolutamente bienvenida. Y eso ocurre en la noche de hoy. Decirles que esta noche es un acuerdo fraterno entre ecos regionales en su formato del suplemento Ecos Literarios, AUDEFLO, que es la Asociación de Artistas Unidos de Flores, y Por el Camino FM, por supuesto. Bueno, lo que les decía recién, ¿verdad? En el día de hoy la variedad es notable y desde este momento ya las empezamos a compartir en lo que es para mí una novedad, porque no la conocía y me parece muy impresionante, con ustedes, Alejandra Pizarnik. Adelante. Esta noche. Árbol de Diana, de Alejandra Pizarnik. He dado el salto de mí al alba, he dejado mi cuerpo junto a la luz y he cantado la tristeza de lo que nace. 2. Estas son las versiones que nos propone. Un agujero, una pared que tiembla. 3. Solo la sed, el silencio, ningún encuentro. Cuídate de mí, amor mío. Cuídate de la silenciosa en el desierto, de la viajera con el vaso vacío y de la sombra de su sombra. Quien ama vuela, pero quien ama tanto que sea como el pájaro más leve y fugitivo,

las bases permanecen incambiadas y el concurso de poesía es para residentes en el departamento y el concurso de cuentos cortos es para quienes quieran participar de todo el territorio nacional, lo cual abre una hermosa oportunidad para el intercambio, para participar, para escucharnos, para leernos. Así que bueno, también desde acá, desde esta noche, invitamos a participar, a compartir obra, y es la manera de enriquecer, ¿no? ¿Se imaginan qué fría y qué gris una comunidad que no escriba, que no lea, que no cuente su sentir? Y por eso esto de que el concurso de poesía sea para locatarios y locatarias. Y bueno, y con el concurso de cuentos cortos se abre un poco el ventanal para que entren otras palabras. Y bueno, es una manera también de enriquecernos, enriquecer el acervo cultural local. Bueno, impresionante la poesía de Alejandra Pizarnik y por supuesto muchas gracias a Mariana, que es quien caseramente lee el libro Árbol de Diana. En este caso compartimos el 1, 2, 3 y así vamos a seguir avanzando programa a programa. Y luego, bueno, el poema Abuelo de Miguel Hernández, leído con una potencia fenomenal, ¿no? Solo quien ama abuela, amar, pero quien ama volar, pero quien vuela. Lo que charlamos cada miércoles, ¿verdad? Esas palabras que quedan resonando en cada uno, en cada una, y que bueno, también de muchas maneras es, valga la redundancia, una manera de decir. Avanzamos y en el miércoles de hoy vamos a terminar con radioteatro de Equilibrium Danza Teatro. Este va a ser el último capítulo del Quijote, que ha concitado acuerdos y desacuerdos, como ocurre con toda obra, y que por supuesto nos encanta compartir con ustedes. Así que adelante el caballero de la triste figura. La noche se hacía larga y nuestro caballero tenía tiempo de repasar en su mente una y mil veces sus inquietudes, la mayor de las cuales era el desencanto de su Dulcinea, y mirando una vez a Sancho, tornó a despertarle. Sancho. Sancho. ¡Sancho, levántate, hombre! ¡Despierta, holgazán! Desagradecido. Entrañas de piedra. Señor, señor, yo no soy ningún monje para que se me levante a medio sueño. Ya llegará el momento adecuado en que deba darme todos esos azotes que decís. Ahora dejarme dormir. Amor, cuando yo pienso en el mal que me das terrible y fuerte, voy corriendo a la muerte, pensando así acabar mi mal inmenso. Mas en llegando el paso, que es puerto este mar de mi tormento, tanta alegría siento que la vida se esfuerza y no le paso. Así llegó un nuevo día y prosiguieron el camino. Don Quijote se sobresaltó y Sancho comenzó a temblar, pues un grupo de hombres venían armados de lanzas y adargas y muy en plan de guerra. Si yo pudiera, Sancho, ejercitar mis armas Esta maquinación que viene hacia nosotros sería coser y cantar. Pero puede ser que sea otra cosa que lo que tenemos. ¡Caminad, trogloditas! ¡Pagad, antropófagos! ¡Callad! ¡Callad, bárbaros! ¿Nosotros, tortolitas? ¿Nosotros, barberos y estropajos? No lo entiendo. Los llevaron al patio del castillo, tan conocido por los dos prisioneros. Estaba aderezado y puesto de manera que les acrecentó la admiración y les dobló el miedo. ¡Válgame Dios! ¿Qué será esto? En esta casa todo era cortesía y buen comedimiento. Pero para los vencidos el bien se convierte en mal y el mal en peor. Pero amigo Sancho, ¿acaso veis que en medio del patio hay un túmulo rodeado de cirios y allí descansa el cadáver de una bella muchacha cubierta de guirnaldas? ¡Ah, por todas las batallas de la noble caballería! Es la doncella Altisidora. Los duques, inclinándose ante Don Quijote, tomaron asiento. Un ministro se acercó a Sancho y sin decir palabra le colocó una túnica decorada de grandes llamas, un gorro de los que suelen llevar los condenados del santo oficio, y le dijo: ¡No digas nada o te quitaremos la vida! Levantáronse luego con mucha pompa los dos reyes y se identificaron como el rey Minos y el rey Radamanto. Y he aquí que la hermosa Altisidora, muerta por la crueldad de Don Quijote de la Mancha, solo podrá volver a la vida si Sancho Panza, su escudero, alcanza 24 bofetadas, 12 pellizcos y 6 alfilerazos en brazos y lomos. ¡Ea pues, dueñas, y cumplid con estos menesteres para que se cumpla el sortilegio! Bien podría dejarme manosear por todo el mundo, pero de dueñas no, no lo consentiré. Ten paciencia, amigo Sancho, y dad gracias al cielo por haberte dado el don de desencantar y resucitar. Pero cuando Sancho sintió el primer alfilerazo, no lo pudo soportar y... ¡Ven aquí, dueña de los demonios, y verás cómo las gasto yo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Altisidora vive! ¡Oh, tú! El más compasivo escudero que tiene el orbe. Te agradezco la vida que poseo y que me había arrebatado tu intransigente amo. Te regalaré 6 camisas que, aunque son viejas, están limpias en pago de tan generoso favor. Gracias, gracias, señora. Eso es otra cosa. Altisidora quiso seguir con la broma y se presentó en la estancia para seguir con sus reproches al que había causado su ficticia muerte. Muchas veces os he dicho, señora, que siento que hayáis puesto en mí los ojos. Nací para ser de doña Dulcinea y para nadie más. De manera que retiraos y no me deis más labio. Vaya al diablo el señor don Bacalao terco y villano. ¿Acaso pensáis, don vencido y molido a palos, que he muerto por vos? Pues todo lo que habéis visto esta noche ha sido fingido. Pues había yo de morirme por semejante camello. Este humilde caballero y su valiente escudero os piden permiso a vosotros, los duques, para dejar el castillo. Seguimos camino de vuestra aldea y a punto final de vuestras aventuras. Altisidora ha fallado a su promesa de regalarme las camisas y heme aquí con bofetadas, pellizcos y pinchazos y sin camisa. Hay médicos que cobran por rematar a sus pacientes y yo que los resucito, ni pun. Os digo que no es de justicia. Es cierto, Sancho. De mí te sé decir que si quisieras paga por los azotes que has de darte, te puedes cobrar del dinero que llevas mío. Señor, he de ser interesado, pues tengo que sostener a una mujer que traga mucho y a una hija que no engulle menos. ¿Cuánto me pagará vuestra merced por cada azote? Reparte, Sancho, todo el dinero que llevas entre los 2 azotes que has de darte y obtendrás así el precio de cada uno. Trato hecho. La negligencia de Sancho en esto de los azotes se le convirtió en diligencia. Y en cuanto llegó la noche y bajaron para descansar, aderezó una disciplina con las cuerdas del rucio y se retiró un poco en el bosquecillo, mientras nuestro caballero, contentísimo, empezaba a contar los latigazos. Bueno, Sancho. Uno. ¡Uy! Dos. ¡Ay! Tres. Cuatro. ¡Ay! Al sexto latigazo, Sancho se cansó y el muy socarrón, en lugar de dárselos en sus posaderas, los daba contra un árbol, mientras su enamorado amo seguía contando. 54. ¡Oh! 55. Por tu vida, amigo mío, no sigas adelante. No sea que acabes con tu vida antes de que termines este negocio. No se preocupe por mí, vuestra merced, y apártese otro poco. Que me dé otros vilazotes más o menos, que siendo pagados, no hay pena alguna de por medio. Siguió Sancho con su engañosa tarea, pero al poco rato se cansó y decidió aplazar su final para otra ocasión. Prosiguieron su camino y luego de un buen rato llegaron a otro bosquecillo donde podía rematar los 3.300 azotes que dejaran definitivamente desencantada su inefable doña Dulcinea, y donde vieron que su aldea los esperaba con ansias. Abre los ojos, deseada patria, y recibe en tus brazos a tus hijos Sancho Panza y Don Quijote. Vengo yo azotado y él vencido, pero yo traigo mis dineritos y él no viene muy molido como otras veces. No te canses, periquillo, que no lo has de ver en todos los días de tu vida. Advierte, Sancho, lo que acaba de decir ese muchacho, y aplicando esas palabras a mi intención, no quiere decirse que no veré más a doña Dulcinea. ¡Ay de mí! Pues no veo qué tiene que ver una cosa con la otra. Venid a mis brazos, señor Don Quijote, y sed bienvenido a vuestra aldea, donde ya se os esperaba con impaciencia. La noticia corrió de boca y en medio de una chiquillería llegó Teresa Panza con su hija Sanchica a recibir a su marido. ¿Cómo venís así, marido mío? Que parece que regresáis a pie y traéis traza más de pordiosero que de gobernador. ¡Calla, Teresa! Que a veces donde hay estaca no hay tocinos. Vamos a casa que hay mucho que contar y que decir. Al menos traigo dineros ganados por mí, muy honestamente. Don Quijote fue recibido en su casa por el ama y la sobrina con tiernas muestras de cariño. El cura y el barbero, deseosos de saber las nuevas de su protegido, lo tantearon un poco y comprobaron que seguía con sus locuras, aunque ahora empezaban a girar en otro sentido. Y esta ha sido en pocas palabras mi última aventura, trocada en desventura por lo que he decidido hacerme pastor. Desde ahora en adelante me llamaré el pastor Quijotis y cuento con vuestra compañía en los menesteres del pastoreo, que es tarea noble y digna. La verdad era que Don Quijote, después de su derrota y de todas las burlas y humillaciones, se sentía agotado, enfermo de cuerpo y espíritu. La infinita tristeza que le embargaba, la incomprensión de todos o casi todos, le hacían añorar con ansia su nuevo sueño, su nueva locura, su última locura, hacerse pastor. Llevadme al lecho, que me parece que no estoy muy bueno. ¿Qué os pasa, tío? Por Dios, ayudadme que este hombre se desploma. 6 días estuvo postrado Don Quijote en el lecho, atacado de fiebre. Una madrugada recobró la razón. Ya no era Don Quijote de la Mancha, aquel maravilloso loco que cabalgara por las llanuras manchegas, auxiliando al débil, ayudando al pobre. Ya no era el glorioso guerrero que defendía la razón, el amor, la belleza. Ya no era el loco que consolaba la tristeza y comprendía la ignorancia. Ahora era Don Alonso Quijano. En cuanto a ti, Sancho. Sancho querido, mi fiel Sancho. Te pido perdón por no hacerte parecer loco como yo. ¡Ay! ¡No se muera vuestra merced! Señor mío, tome un consejo y viva muchos años. Porque la mayor locura que puede hacer un hombre es dejarse morir. ¿Qué importa que no nos comprendan? ¿Qué importa que las gentes se rían de nosotros por acariciar un sueño? Levántese de esa cama y vamos al campo vestidos de pastores y quizás tras una mata encontremos a doña Dulcinea, desencantada. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa. Pero Sancho, contagiado por la locura de su amo, se había convertido en otro magnífico loco. Otro loco, que ahora comprendía lo que era un sueño de amor, que comprendía la satisfacción de darlo todo por los demás. Murió don Alonso Quijano, pero jamás morirá don Quijote de la Mancha. Crecí para ti, tálame. Mi acacia implora a tus manos su golpe de gracia. Florí para ti, córtame. Mi lirio al nacer dudaba ser flor o ser cirio. Fluí para ti, bébeme. El cristal envidia lo claro de mi manantial. Alas di por ti. Cásame. Falena rodeé tu llama de impaciencia llena. Por ti sufriré. Bendito sea el daño que tu amor me dé. Bendita sea el hacha, bendita la red. Y loadas sean tijeras y sed. Sangre del costado manaré, mi amado. Qué broche más bello, qué joya más grata, que por ti una llaga color escarlata. En vez de abalorios para mis cabellos, siete espinas largas hundiré entre ellos. Y en vez de zarcillos pondré en mis orejas, como dos rubíes, dos ascuas bermejas. Me verás reír, viéndome sufrir, y tú llorarás. Y entonces, más mío que nunca serás. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre. Pero tú conoces su verdadero nombre, el de la Juanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos,

la satisfacción de darlo todo por los demás. A mí me parece cuando... Bueno, y luego esa declaración de inmortalidad del Quijote de la Mancha, que es tal cual, ¿verdad? Bueno, luego Juana de Ibarburu irrumpía fuerte, fuerte en el programa, y Ernesto Cardenal y su oración por Marilyn Monroe. La verdad, una variedad notable. Les recuerdo, si quieren dejarnos su obra, o si no, obra que a ustedes les guste y que quieran compartir, eso es por el 099-644-233. También decirles que será un gusto recibirles y compartir el aire, y que bueno, que todos los archivos de esta noche quedan abiertos para quien los desee escuchar, y bueno, y se generan en formato de podcast también. Entonces, bueno, se echa a andar una rueda súper interesante. Y bueno, y queremos que ustedes sean partícipes de la misma. Avanzamos con el programa. Fue mi padre con que, como ya dije, era químico. Él tenía una gran admiración por la calidad científica de las investigaciones en ese campo de los alemanes, y fue por eso que me puso en el colegio alemán, en una etapa anterior al nazismo, por supuesto. Pero el nazismo empezó cuando yo estaba en el colegio. Y eso que tú dices, ¿no?, que sí, que estábamos discriminados, los alemanes o los que venían de familia alemana estaban en las clases A y nosotros en las clases B. Y claro, una de las consecuencias de esa discriminación es que en casi todos los recreos nos agarrábamos a trompadas, ¿no? La clase A con la clase B. Bueno, pero yo me sentía tan solidario con los otros uruguayos que estaban en el colegio alemán, que ocultaba a mi padre eso del nazismo que empezaba, y que ya nos hacían saludar con el saludo nazi y todo. Y hasta que llegó un momento en que ya no fue posible ocultarlo, y mi padre inmediatamente me sacó del colegio porque su admiración por la química alemana no llegaba al nazismo, ¿no? Yo fui empleado público y era taquígrafo del contador general de la Nación, y también después fui muchos años empleado de una empresa inmobiliaria muy importante, en la que entré como pinche último de contaduría y terminé siendo gerente, hasta que un día me aburrí y volví al periodismo otra vez. Yo desde niño ya escribía poemas, cuentos, novelas. Incluso de niño escribí una novela de capa y espada que se llamaba El trono y la vida. Y yo qué sé, tenía 8 o 9 años, ya sacaba un diario. Y así aprendí a escribir a máquina solo, pasando mi diario, y lo vendía en el barrio a todos los vecinos y amigos, que se divertían mucho con el diario mío, ¿no? Así que, francamente, la inclinación literaria vino desde la infancia. A mi mujer la conocí cuando yo tenía 14 años y ella 13, ¿no? Y estudiamos juntos un tiempo. De modo que fue una relación casi de adolescente, casi niños, ¿no? Porque éramos casi niños. Y además, mi padre era muy amigo de mi suegro, había una relación familiar muy, muy estrecha. Uruguay vivió una larga temporada de buenos dividendos nacionales. Pero lo curioso es que esos dividendos no venían del propio quehacer nacional, sino más bien de las guerras lejanas, que precisaban nuestra carne y nuestra lana, y valorizaban nuestra carne y nuestra lana. Entonces vivimos un poco, nuestra vida estaba un poco basada en las muertes lejanas, ¿no? Y todo eso, como no se explicaba bien al pueblo uruguayo, generó un autoconvencimiento y hasta un hipócrita convencimiento de que se debía a nuestros méritos. Y no se debía a nuestros méritos. Se debía en parte, por supuesto, a méritos nacionales.

luego progresivamente serenos, pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara y pasó y repasó el costurón y el pellejo liso, esa isla sin barba de mi marca siniestra. Lloramos hasta el alba, desgraciados, felices. Luego me levanté y descorrí la cortina doble. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Excelente, muy bien, muchas gracias. Y allí fue, sin previo aviso, esta zona Benedetti, podríamos decirla, este espacio donde, bueno, escuchamos a Mario Benedetti y su decir de muy diferentes maneras. Una entrevista con el Benedetti más joven, una entrevista en el exilio, contando de por qué su participación en el colegio alemán y, bueno, su padre, él y sus vínculos laborales, él y su interpretación de la realidad. Me quedó esa frase, ¿no? Nuestra bonanza, nuestra Suiza de América, nuestro bienestar económico, me estoy refiriendo al Uruguay, al país que exportaba, basada en las muertes lejanas. Cómo nos costó como país interpretar eso, ¿no? Ver eso. Qué interesante. Luego la noche de los feos y terminó con el simple, amable, hagamos un trato. En lo personal, obvio que no tiene ningún interés, pero tuve un momento de mucha lectura de Mario Benedetti porque de muchas maneras sentí que me representaba, y eso indudablemente le pasó a muchos, a muchas, intergeneracionalmente. Que bueno, que su descripción del montevideano, su descripción de ese país gris, bueno, de muchas maneras nos representaba. Y luego esto, ¿no? La palabra hecha, invitación a hacer tratos, porque cantamos, bueno, una infinidad de textos que indudablemente nos representan como país y que Siempre fue una lástima que ningún día del patrimonio tuviese a Mario Benedetti. Básicamente, cuando se cumplieron 100 años de su nacimiento, tuviese a Mario Benedetti como representante. Y uno, cuando tiene la chance de salir del país y entrar a una librería en cualquier otra parte del mundo y ve los libros de Mario Benedetti, dice: ah, mira, caramba, tenemos un escritor de nivel mundial. Bueno, perdón por ese pequeño viaje personal. Estamos pisando el fondo de este programa y les voy a recordar todo lo que hemos compartido hoy, porque hemos tenido unas novedades muy, muy, muy interesantes. En realidad comenzamos el programa con Alejandra Pizarnik, Árbol de Diana y el poema 1, el 2 y el 3. Luego vino Miguel Hernández y su vuelo. Estuvo el cierre de la saga de Equilibrium Danza Teatro con el Quijote y su capítulo final. Estuvo Juana de Ibarburú, Juana de América con el Fuerte Lazo. Estuvo Ernesto Cardenal y esta oración por Marilyn Monroe. Y luego, bueno, ya en la zona Benedetti tuvimos una entrevista de Mario en el exilio. Tuvimos la noche de los feos y, por supuesto, hagamos un trato. Antes de irnos, les recuerdo, esta noche es un acuerdo fraterno de Ecos Regionales en su suplemento Ecos Literarios, Audeflo, la Asociación de Artistas Unidos de Flores y, por supuesto, del Camino FM. Vamos a tener un toque final ahora con Saramago, pero permítanme recordarles que nuestro modo de participación tiene que ver con una línea de celular, que es el 099-644-233. Escriban, será un gusto recibirles aquí para comentar, para aportar, sea obra propia, sea obra prestada. Lo que importa es poner a la palabra en el eje de nuestra comunicación. Bueno, ni que hablar, que ha sido un gusto ordenar estos materiales para ustedes, para mí, para todos, para todas. Y por supuesto que este capítulo queda colgado para que ustedes puedan acceder cuando ustedes quieran. Ha sido un tremendo gusto. Chau, chau, chau, chau. Lo que está claro es que no ha perdido la rebeldía. No, eso no. Eso, cuando, si eso me ocurre, es porque estaré muerto. Y eso, eso es porque usted fue un antiguo pobre. Nunca será un nuevo rico. No, mire, porque yo conozco muchísimos antiguos pobres que se convirtieron en ricos y que son tan bestias como los ricos que han sido siempre ricos. O peores, los desplazados. O peores. Es que no es el hecho de ser pobre que confiere calidad humana. No. Tampoco yo estoy diciendo que los ricos son todos malos. Pero tienen una enfermedad. Y eso sí, tienen una enfermedad que se llama dinero. El dinero es una enfermedad que puede ser más o menos grave. Es decir, puede llegar a pudrir el sentido moral de la existencia. Pero su extracción muy humilde, sus necesidades de la infancia, naturalmente que han influido, ¿no? En influido, lo que y sobre todo porque yo no solo no olvidé mis principios, sino que no quiero olvidarlos. Exacto. Porque a veces ocurre que uno se avergüenza de haber nacido pobre, descalzo, en una casa como una casa para llamarla así, bueno, por ejemplo, de mis abuelos, con el suelo de tierra, de barro, donde llovía, y con los cerdos al lado, quiero decir, uno puede llegar a una situación en que se avergüenza de todo esto. Pues yo no solo no me avergüenzo, pues como no quiero, tampoco me orgullo, no voy a decir que me orgullo de todo eso. No, son datos de mi vida y que yo no solo no olvido, como no puedo olvidar y no quiero olvidar. Mi vida es toda ella una vida. En este momento cerramos este capítulo de esta noche. Esa libreta de notas que quedó con algunas palabras, con algunas frases, guardala, mirala, léela, hacela vibrar en vos. Eso es lo que vos querés decir, eso lo estás diciendo vos. Nos volveremos a encontrar en 7 días o cuando lo dispongas. Chao. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche